Yeah. Sër libre, kone fukate, sër mis, ma ka do kru. Estoy harto, bastardo, sé que quieran pararme. Yo manejo la palabra, me radico, este es mi arte. Soy libre de tomar mis decisiones. Defino mi moral, no me importan tus razones. Tengo que encontrar una verdad que sea verdadera para mí. La idea por la cual pueda vivir o morir. Es como lo dijo Suárez. Entiendo que para llorar no necesito amores. Ahora escúchame y desátate, escúchame y critícame. Porque no me quedo quieto ante la infamia. Gente que cree que es y no lo fue, no lo será. Es cuestión de creencias, no es palabra, libertad. Estamos atados a la libertad. ¿De qué sirve tener libre forma de pensar, expresar, si el mismo ser humano nos trata de opacar? Sujetar mi misma forma de pensar y seguir lo de todos los demás, y quedarme en el mismo punto sin poder progresar. Ahora mi mente se ha puesto a analizar si poder llamar a esto libertad. No creer en esa puta moda, asimilar una mujer. Introduzco mi mente, no me dejo ir por la maldita manipulación de este país. Libre en mi estilo, me guío de un papiro. El mundo en vuestras manos, recuerdo los arcanos. Y un mensaje a donde sea, llevarlo de la mano con un paso firme. Abrir las manos al mundo entero y sentirnos libres. ¿Quién como yo para decirte que hoy no brilla el sol para pensar, ni las ganas de vivir? Voy a seguir contando el cuento, menos que perder el tiempo. Si los días son eternos, los sueños como el viento son como lo es la vida, es como viene el Iván. Una vez más estás ahí entre la espada y la pared. Enfócate en ser uno, ser. ¿Qué vas a hacer tú cuando tengas que escoger? No hay un fin, ves que todo es infinito. Cuando pasas por el medio, ves que todo es más distinto. Sigo con mi elocuencia al ir con el sol. Ver equipa como una meta, no como una ficción. Pon atención y mira más allá de lo que puedes ver. Ey, son miles los intentos que suelen caer. Sé como tu nivel no podrá perder. Sé en lo que pueda pasar. Hacerlo bien porque te nace, no porque hacen los demás. Y volar sobre las nubes en busca de una verdad. La vida está como poema, es cuestión de creer. Y pasión para expresar lo que en ti se encuentra. Yo, yo, yo, yo, yo.